amagando a, hablando en criollo, meter el mano en la caja, ¿no? Y se hizo una intentona en algún momento con una ley que fue rebatida por los jubilados, donde se quería unificar el ICI con la salud pública provincial. En otras palabras, utilizar los fondos de nuestros aportes para sostener la salud pública. Ahí se levantaron miles de firmas y se volvió atrás. Hubo muchas movidas, como por ejemplo en otro momento que nos aumentaron el aporte, el descuento para la obra social. A su vez muestran un balance que les dio cero, no tiene déficit, pero nos deben miles de millones a la caja jubilatoria. Y la alegría que les decía es porque, bueno, los activos se van a ver seriamente perjudicados con estas cuestiones de la caja jubilatoria. Entonces, es importante esto de la lucha. Bueno, lo más visible ocurrió en estos días. El gobierno provincial adhirió al régimen de jubilaciones públicas o algo así, de seguras, de aseguradora pública. Y entonces se formó la ART Chubut, o van a formar, y eso eran todos fondos que por ley y constitución provincial los administra el ISIS. Eso trae, bueno, como que hemos descubierto que al 1 de agosto, los primeros días de agosto, no había nadie con seguro. Esa es la realidad. O sea, si a alguien le pasa algo, se va a hacer cargo a la ART Chubut. Habría que tratar de que no nos pase nada para empezar. Entonces, eso es un poco hoy las movilizaciones que hay en toda la provincia. En Esquel son a las 5 de la tarde, pero en Rawson eran ahora a las 11 de la mañana. También, mañana, perdón, nosotros lo hicimos hoy porque aprovechábamos la marcha, pero son mañana todas esas movidas en defensa justamente del ISIS y de la caja de jubilaciones, que obviamente. Ya que está, les recuerdo sobre todo a los jubilados que somos lamentablemente los que más la usamos, a la obra social cada día cubre menos, cada día cubre menos. Yo por diferentes cuestiones me he ido enterando, por ejemplo, hay muchos jubilados que no cobraron la asignación por esposa. Hay un determinado monto que se suma entre el matrimonio para no pagar la asignación. Pero los descuentos son individuales, no sé, para el descuento es cada uno un agente distinto, pero para pagar se juntan los aportes. Bueno, eso por un lado. Bueno, todos saben que, no sé, por ejemplo, los contrastes que son de cualquier estudio no cubre cero y salen entre 380 y 400 mil pesos, que son todos estudios de prevención. Y por eso tan importante también la nota que se presentó en la municipalidad, porque sobre la prevención tenemos que trabajar. No puede llegar una persona con un infarto porque nunca se le hizo un electrocardiograma gratuito. Yo siempre pongo de ejemplo el oftalmólogo. El oftalmólogo, todos tenemos que pagar alrededor de 200 mil pesos entre los anteojos, los lentes y la consulta, y después nos devuelven 40 mil pesos. Pasado 2 meses, porque fue otra ley que sacó también este gobierno a principios de año, que los reintegros son a 60 días. Bueno, es larguísimo y son todas malas noticias. Le cedo la palabra a la compañera de Atech. Yo soy jubilado docente y ahora, o un aumento, no un aumento, es un bono. Publicaron un bono de 200 mil pesos para el presentismo, para la asistencia perfecta. Calculo que los activos no lo va a cobrar nadie porque todos, más que menos, en los últimos 6 meses hicieron un día de paro. Pero lo grave es que un docente que va a hacer una capacitación, por ejemplo, lo va a aplicar seguro ya mejor. Pierde el presentismo, entonces pierde los 200. No sabemos cómo nos va a llegar a los jubilados, porque nosotros no faltamos nunca. Ese bono. Pero bueno, en el último aumento que se le otorgó al gremio Tech, que algo dijo a la compañera de salud también, fue del 1% en un jubilado de, no sé, si sigo con el ejemplo de docente, de jornada simple, es alrededor de 12 mil pesos. 2 meses después, 12 mil pesos. Esos son los aumentos que se publican, que querés ver Netflix, te aparece el gobernador con el super aumento. Bueno, gracias por estar y a seguir luchando.